Va. Un, dos, tres, un, dos, tres. Mira cómo brillan tus ojitos hoy. Será porque miran por primera vez al amor. Y es que tú y yo, no sé si fue amor, quién sabe lo que es amor. Pero te ves mucho mejor, mucho mejor sin mí. Mira cómo brinca fuerte el corazón. ¿Será que yo olvido el pasado de tiempo ya sano? Y es que tú y yo, no sé si fue amor, quién sabe lo que es amor. Pero te ves mucho mejor, mucho mejor sin. Sabe lo que es amor, pero te ves mucho mejor, mucho mejor sin mí, mucho mejor sin mí, mucho mejor sin mí. Mejor sin mí.